Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy viernes 29 de agosto empieza la Feria de Diseño Independiente en el Centro de Arte Contemporáneo. Esta muestra, que estará disponible hasta el 31 de agosto, propone acercar al público a los emprendimientos de los artistas en diferentes ramas del diseño, de modas, gráfico e industrial. Se puede visitar de 9 a 17 horas. Este sábado 30 de agosto a las 11 horas, la magia se apodera de las salas Artes Escénicas Triciclo, ubicada en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento Encuentro Infantil de Magia está dirigido especialmente al público infantil, pero puede asistir cualquier persona. La entrada es gratuita. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.